Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Bendice Jesús a los niños. Le presentaban a Jesús unos niños para que los tomara en sus brazos, pero los discípulos les reñían. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan conmigo y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendice Jesús a los niños. Nos dice el Evangelio que Dios abrazaba a los niños, que se enfadó mucho cuando no dejaban que se acercasen ellos. Dios te abraza como a este niño que eres y que sufres en ti mismo por las cicatrices de tus pecados y de los pecados que contra ti los demás han sentenciado. Dios te sienta en su regazo y te mira a los ojos para ver que no sientas dolor ni tristeza por las cosas que te han dicho, que has oído, que has visto y vivido. Dios te abraza a ti, niño de cualquier edad, y quiere que te sientas niño y que con confianza le persigas, como hacían aquellos niños de la historia del Evangelio, que también querían acercarse a Jesús como los mayores hacían. Ellos, los niños como tú, también necesitan de Jesús y quieren ser abrazados y bendecidos por Dios Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, el que fue niño en el regazo de la Virgen María entre sus cuidados. Tú, como Jesús, elige a María como madre tuya, siendo madre de Dios, porque puedes decir que se cumpla en ti lo dicho por Jesús: «Madre, recibe a tu hijo». Recibe a María y sé un niño para ella y para Jesús que te espera. Confía en Dios. Sana tu corazón y sé ese niño del que habla Jesús, ese que va a heredar el cielo eterno. Tú. Dios te ama. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.